Este es tu programa de A Dos a Más, con la chica experimentada y Zanahoria, donde juntas aprenderemos sobre un tema tabú, el sexo. Esto es de A Dos a Más, con Zanahoria y la chica experimentada. Chica experimentada, ¿cómo has estado? Te veo que estás muy feliz, te han puesto al día, se nota. Hola, Zanahoria, es que ya me tocaba, Zanahoria. ¿Cuántas veces te he dicho que a mí sí me cumplen? Como debe ser, si no tú también lo masacras al pobre hombre. Sí, Zanahoria. Oye, chica experimentada, otra vez, ya me estaba olvidando ya, que te vengo a ver, pues es que me gusta mucho escuchar tus consejos y también traerte los chismecitos que a ti también te gustan, por supuesto. ¿Qué chismecito, Zanahoria? Cuenta. Serena Morena, ¿sí que no eres chismosa? Sí, me olvidaba, la chismosa eres tú. A eso no se le llama chisme, chica experimentada, se le llama ser curiosa. Además, de paso que voy practicando, pero que también quiero ser periodista. Gajes del oficio, chica experimentada. Ah, mira, ¿sabes? Tú, pero yo te tengo otro chisme, Zanahoria, más espectacular del que seguro tú me quieres contar, ¿ah? ¿Eh? A ver, dime. Ya. No sabes, la peleaza que hubo en la universidad, entre dos patas, y por quién no te imaginas. Uy, mejor ni te cuento, te vas a caer como con Dorito de espaldas. ¿Qué? Cuéntame. Ya te vas a enterar, pero para eso mejor tienes que entrar a mi página web o a mi Facebook. A la página web entras a Por la Radio, porlawebradio.com. Allí estará la respuesta y en el programa que te dije. Ah, ya sí me acuerdo. Sí, la pero pasada me lo diste. Entras al programa de A Dos a Más. Ahí le das clic. Y en Facebook también buscas, me buscas en De A Dos a Más y puedes comentar, poner si te gusta, me gusta, no me gusta. Ah, ya. Y ahí van a estar todos los chismes. Lo presentía. Tú siempre trayéndonos lo último. Sí, Zanahoria, yo como siempre. Bueno. Ahora, algo que tienes que preguntar, creo. Ah, ya, y hablando, pues no quiero que contestes mis dudas, no seas malita. Quería saber si era mito, ¿verdad?, que el utilizar condón y pide a que yo baje a las galaxias también, porque quería saber tics. Y también quería saber trucos para impresionarlo. Y también quiero saber sobre qué es el sexo anal. Bueno, ya, está bien. Desde ahora creo que te voy a tener que cobrar, ¿ah? ¿Eh? ya, está bien. Oye, sígueme contando. Ya, te digo rapidito, ¿ya? Ya regresamos de A Dos a Más con Zanahoria y la chica experimentada. Let's run it. No, I want your love. Mira, María Esther, ¿te has dado cuenta que te están saliendo barritos de agua? Seguro que... ¿Será por eso? Esto es Mitos y Verdades en De A Dos a Más con Zanahoria y la chica experimentada por la web. Experimentada, dime, ¿es mito o verdad que el condón acaba con la pasión? Contéstame, con eso me preocupa. Ay, Zanahoria, no es para tanto. Mira, voy a ser honesta. Puedes tener algo de razón, ¿ya? Pero el condón en sí no es un matapasiones, sino más que todo es por la falta de creatividad al momento de usarlo. ¿Cómo así? Explícame. Ya, te explico. Ponerse el preservativo tiende a romper el curso normal de la relación sexual, pero también puede convertirse con un poco de imaginación en parte del juego sexual. Por ejemplo, si tú misma le ayudas a tu flaco a ponérselo. Ah, ya, voy imaginando. ¿Y si no quiere? ¿Y si quiere hacer solo? ¿Y si quiere hacerlo solito? Nada, Zanahoria, ¿cómo no va a querer? Eso a los hombres les excita demasiado. También puedes colocárselo con tu boca, por ejemplo. Son pequeñas variaciones que estimularían el empleo del condón, ¿no? Ya. O sea, se lo pongo en una. Cuando esté con los ojos cerrados, así, cuento 1, 2, 3 y ya listo, se lo pongo. No, Zanahoria, la cosa es que lo hagas despacito, no a lo bruto tampoco. Y con cuidado, no lo vayas a picar o a romper. Oye, chica experimentada, ¿y por qué para no ponernos así más relajaditas tomamos una cervecita? Porque yo, para hacerle esa cosa que me parece un poco asquerosita, tengo que tomar un poco de cervecita para relajarme. Si no, no haces ni miércoles, ¿no? Ya sí, me di cuenta. Creo que sí. Sí, ya está bien, mira. El condón está hecho de una capa de látex muy fina. Cambia tus sueños, cambia el mundo, cambia tu destino. Pero hay algo que no cambia, el sabor de lo vivido, el gusto de mi gente y el de mi Pilsen Trujillo. Lo bueno no cambia nunca, Pilsen Trujillo. Almacén Trujillo, tu cerveza. Chica experimentada, pero también quiero, retomando el tema, ¿no? También he escuchado que cuando tienes puesto el condón no se siente nada. ¿Eso es mito o verdad? Ay, zanahoria, ese es otro pensamiento muy de moda. El condón está hecho, como te explicaba, de una capa de látex muy fina. Y sí, sí se pierde algo de sensibilidad. Ah, ya, pero si no se siente, entonces no lo voy a poner a gozar. Pero déjame terminar, zanahoria, no tanta como para alarmarse. Además, las ventajas que ofrece, como la prevención del SIDA y otras, ya pues compensan con creces este detalle. En todo caso, puedes usar diversas marcas de preservativos. Hay con espuelas, con aros, ahí tú buscas. Jaja, ya, yo solo lo pongo su forrito y ya. Claro, zanahoria. Sigue. Oye, ¿verdad, chica experimentada? Cambiando de tema, ¿tu amigo te sigue poniendo ganas? ¿Te acordaste? Pues sí, qué miedo, yo me corro, zanahoria. ¡No te corras más! Cuando mi amigo me tiene ganas, yo tomo gaseosa spray. Eso debes hacer tú. Vamos a tomarnos unas, te invito. Como tú me invitaste la vez pasada, ahora te por mi cuenta, chica experimentada. Tienes razón. Vamos a tomarla. Ya. Sí, vamos a tomarla. Oye tú, Sprite tiene algo que decirte. Tu amigo te trae ganas. Detrás de ese mal disfraz de amigo se esconde una olla de hormonas que están al acecho. Piensas que te entiende. Mm-mm. Solo te imaginas sin ropa. Aún así darías todo por él. Y él te daría, porque te trae ganas. Sprite, las cosas como son. Mitos y verdades llegó gracias al gentil auspicio de Condones Durex. Ya volvemos con Zanahoria y la chica experimentada. Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. Nos escuchas por la web en De A Dos a Más. Frío, frío, frío, caliente. Ahí, así está mejor. Tips, lo mejor de lo mejor en De A Dos a Más con la chica experimentada y Zanahoria. Zanahoria, y hablando de los amigos que le tienen ganas a unas, te voy a dar los tips que me pediste, ¿ya? Para que de una vez se enteren de trucos también tus amigos y los pongan en práctica. A ver, dime. Ya, con este truco sí que lo vas a impresionar. Escucha con atención, zanahoria. Espera. Voy a apuntar al pie de la letra. No quiero que se me olvide ni un detalle, chica experimentada. Ay, zanahoria, ya, como quieras. Ya, para este tips tienes que entrar en la ducha y dile a tu flaquito que apoye la espalda contra la pared. Mientras el agua resbala por su cuerpo, hazle la travesurita que te enseñé en su cosita y también no te olvides de acariciarle suavemente. Ah, ya, lo que me estás diciendo es que le besa apasionadamente su pajarito. Sí, zanahoria, su tercera pierna, o como tú quieras decirlo. Estás aprendiendo rápido, ¿ah? Ya, también con la maestra que tienes, pues no es menos de esperar. Ya. Como te sigo explicando, zanahoria, del placer sexual, a lo que hace esto es que en este momento sea tan especial para él. Es la mezcla de dos tipos de humedades, pues diferentes sobre su piel. La del agua de la ducha y la de tu boca. Y también dos tipos de presiones sobre el pene. La de tus labios calientes y la de las palmas de las manos sobre los testículos. ¡Ah, ya! Solo tengo que tener cuidado en no ahogarme con el chorrazo de agua que me va a caer, pues imagínate. Claro, zanahoria, claro. Vas a ver que tantas sensaciones juntas al mismo tiempo lo llevan al paraíso. Dame otra. A ver, dime otra. Ya, con esta no te vas a querer... No, él no se va a querer ni desprender de ti. Mira, escucha. Te enrollas con tu flaquita en una sábana y luego en un saco de dormir o en un sleeping, ¿ya? Haces la posición de la cuchara, esa que te enseñé, ¿te acuerdas? Ya. Esta es la que... Están los dos de costado con su pecho contra tu espalda mientras coloca sus brazos por delante de ti. ¡Ay, como tamalitos! Pero eso no incomoda, chica experimentada, por lo que estoy enrollada. Me voy a sentir una prisionera. No, zanahoria, al contrario. Sentirás más placer porque los dos cuerpos están muy pegados y podrás acariciarte el pecho, la cintura, más abajo. Ya. ¡Ah, ya! Sígueme contando. Ya, mire, y el calor que desprende la sábana también contribuirá a que suba la temperatura corporal y a que los músculos y la piel estén más sensibles a cualquier tipo de roce. Sigue, ya. Está interesante. Mira, y para que no digas que soy mala, aquí va una tercera, ¿ya? Con esta mejor ni te cuento, tienes que probarlo. Ah, ya, entonces dime, pues cuéntame. Ya, la próxima vez que organices un encuentro con él, ponte medias y tacones. Con eso lo matas. Ah, ya, entonces ¿cómo hago? ¿Para qué? ¿Para qué me pongo medias y tacones? Con esto vas a llevar a tu chico a Plutón, zanahoria, ¿no sabes? Ah, ya, pero explícame un poquito. Ya, te sigo explicando. Ya, sígueme explicando. Sí. No permitas que tu vida sexual sea aburrida. Artículos, películas y revistas, preservativos y consoladores. Si lo imaginaste, no lo reprimas, enciende tu creatividad. Sex Shop, Avenida Bolognesi, 1024. Ahora, ponlo en práctica. Este bloque llegó gracias a Leche de Hada. Estamos de regreso en Día 2 a Más por la web. Ay, ¿qué ya? Puta madre. Exprésate y destápate en De a Dos a Más con la chica experimentada y Zanahoria. Zanahoria, mira quién encontré merodeando por aquí. Es la doctora Zoila del Arco. Herrera. Doctora, ¿para qué ha venido? Sí, doctora, ¿para qué? ¿Para qué ha venido? He venido porque justo estaba pensando por aquí y me acordé que ustedes siempre necesitan de mi ayuda. ¿En serio? ¿La necesitamos, zanahoria? Sí, la necesitamos. Hazle creer eso. Ahora se la pongo fácil, doctora. Quiero saber qué es el sexo anal, doctora Zoila del Arco. Herrera, el sexo anal. El sexo anal, como no voy a saber eso, esa pregunta es recontra fácil, zanahoria. Es el sexo contra natura. ¿Y cómo se mastica eso? ¿Qué es contra natura? Pues eso no lo sé. La saqué del Google. Búscalo tú. ¡Ay, pero! ¡Ay, cuñada! Digo, prima, siempre con tus respuestas tan exactas. Sexo anal es el sexo diferente a lo natural. Las mujeres naturalmente solo pueden ser penetradas por la vagina, zanahoria. Ah, ya, ¿y no por la oreja ni por el ombligo? No, zanahoria, no. Ah, ya. Es el sexo sucio, pervertida. ¿Pervertida yo? No, zanahoria, no le hagas caso. Lo cierto es que el ano tiene tantas terminaciones nerviosas sensibles como vagina o pene, por lo cual es igualmente capaz de producir placer. Incluso algunas investigaciones al respecto indican que hay mujeres que solo pueden alcanzar el orgasmo por esta vía sin que intervenga vagina o clítoris. ¿Ya, zanahoria? Solo lo hacen los homosexuales, zanahoria. No, estás equivocada. Nada de homosexuales. También es para preservar la virginidad. ¿Sí o no, zanahoria? Ah, ya, sí. Yo las acompaño. A mí me gusta fumar. ¿Qué pasa, doctora? Está loca. Bueno, ¿sabes qué, chicas, zanahoria? Perdón, chicas. Luego del puchito, ya me tengo que ir. Fumarlo. Sí, sí. Pero ¿y dónde te vuelvo a encontrar? Pues la próxima vez. Ya, mira, si no me encuentras, simplemente entras a mi correo, me escribes o me escribes tus experiencias, lo que te haya pasado, a dea2amas@porlawebradio.com. Claro, porque siempre se me pone una duda dentro de semana y no sé no cómo olvides, ubicarte. Usted también, doctora, nos encontrará como siempre en Por la Web. Esto fue Exprésate sin tapujos, gracias a Agua de Coco Montero. Por ahora, las dos se separan. Esto fue De a Dos a Más con Zanahoria y la chica experimentada. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited.